Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. De América Latina, de voces y de votos. Pareciera que este año 2015 estará marcado por la ofensiva de los sectores más reaccionarios y conservadores sobre los proyectos y gobiernos progresistas de nuestro continente. La presión del establishment mediático y financiero del Brasil sobre el gobierno de Dilma, la avanzada de las corporaciones judicial y mediática sobre Cristina y finalmente la brutal injerencia del imperio yanqui en la vida democrática de la República Bolivariana de Venezuela son signos claros de esta arremetida de la derecha más rancia sobre los procesos populares que se vienen dando en nuestra América y que ya han sacado a 50 millones de personas de la pobreza. Indudablemente, este ascenso social de millones de personas y la posibilidad del acceso a derechos postergados y exclusivos de ciertas élites es lo que no toleran ni aceptan. Estados que intervienen en la economía poniéndola al servicio de las y los más pobres. Por eso, como continente, debemos estar unidos, organizados, movilizados y alertas. La América Latina de este tiempo no es la misma que la de los 90. Debemos hacer valer el camino recorrido en estos últimos 15 años y que se materializaron en la profundización del Mercosur, en la UNASUR, en la CELAC y en el ALBA. Ni un paso atrás como continente. No puedo dejar de hacer mención a este nuevo año que comenzamos con la Pulseada Radio, buscando que las voces de las y los pibes de nuestros barrios inunden este espacio radial. Voces que tienen mucho para decir, mucho para expresar. Críticas, sueños, anhelos, angustias y esperanzas. Voces que deben ser escuchadas por todas y por todos. También en este año la voz del pueblo se hará oír a través de las urnas, en donde se ratificará un rumbo de 12 años o se buscará cambiar. Necesitamos escuchar las voces de aquellos que quieren gobernar la patria, para saber qué van a hacer con las conquistas logradas estos años. Esto es clave en un año electoral, en donde con los colores y las sonrisas falsas no alcanza. Cierro con la voz de Cajade, con la voz del cura, que nos da un horizonte para pensar nuestra elección de este año. Si pensamos un país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Si lo pensamos desde la Negri de los Santos o desde el Negro Santillán, lo pensamos para todos. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy, ¿cómo andamos? Felicitaciones por este nuevo año. No, gracias a vos también. Y sí, Tony Fenoy, estás desde prácticamente el arranque de la Pulseada Radio, hace mucho. Sí. Compartiendo con nosotros este programa de radio, partiendo a la mitad del programa y bueno, haciéndonos reflexionar, ¿no, Martín? En este caso, sobre lo que está pasando a nivel continental, vos, Tony, asociás todo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Brasil con una multitudinaria movilización pidiendo la salida de Dilma Rousseff, promovida por los grandes medios de comunicación y por un sector de la sociedad que como acá se opone a algunos cambios, ¿no? Exactamente. Y también en medio de las denuncias por corrupción que hay en torno a Petrobras, ¿asocias eso, lo de Venezuela y lo que está ocurriendo acá en el país? Yo creo que hay una ofensiva. Ajá. Y sí. me parece que lo de Venezuela es capital. Como decía el otro día García Linera, en el foro Emancipación e Igualdad, dijo, Venezuela fue el principio de todo. No podemos dejar que sea el principio del final de todo, dijo él. Porque si cae Venezuela, caemos todos, eso seguro. Porque es un símbolo, es la clave de los cambios que se fueron dando en América Latina. Fue el primer espacio con Chávez, que realmente comenzaron a intentar una nueva política pensada desde abajo, con distribución de la riqueza, intentando volver a poner las riquezas del país al beneficio de los que menos tienen, intentando ascender socialmente a los sectores más postergados. Y bueno, eso después fue dándose en el resto del continente. Y es como se le complicó Medio Oriente a Estados Unidos, y Estados Unidos hoy no puede estar arreglando con Irán, ¿no? Y entonces, bueno, necesita petróleo y lo más cercano que tiene es Venezuela. Y necesita que Venezuela otra vez vuelva a la senda del neoliberalismo, ¿no? Está bien. Y hay que analizar entonces el contexto a todo. Sí. Ahora había elecciones parlamentarias en Israel. Exactamente, eso también. Hoy, que está también relacionado, ¿no? Porque Benjamín Netanyahu está un poquitito enojado con Barack Obama porque Barack Obama quiere negociar con Irán. Sí. Entonces lo que está en juego también es el endurecimiento con el mundo islámico. Total, en Israel. Aparte, fíjate que fue una cosa inédita que un presidente de otro país fuera a dar una lección de política internacional en el Congreso de los Estados Unidos sin ni siquiera pedirle permiso al presidente. Y ¿no? en medio de todo esto, las negociaciones con Cuba que siguen. Claro, en medio es muy raro, es como que cierra una... Abre una ventana y cierra otra puerta. O no es raro, o está relacionado a eso. Yo creo que también hay que ver Cuba, ¿no? Yo igual espero... Fidel salió en su momento a respaldar el discurso de Maduro. Y hoy mismo también. Ah, hoy no sabía. Hoy antes de la cumbre del ALBA, sí. Fidel Castro salió a recordar por qué se fundó el ALBA, la organización, la alianza la alianza de los bolivarianas, sí, para los pueblos de nuestra América, que la fundó Chávez con Evo. Fidel Castro. Y recordó que salió para enfrentar y defenderse ante la oligarquía fascista y el imperio yanqui. Eso salió a recordarlo hoy Fidel Castro. Creo que es un punto importante. Yo creo que Cuba sí que va a tener que poner como condición a su apertura, a la posibilidad de su apertura, ¿no? Y de que que les quiten el bloqueo, como condición que no toquen a Venezuela, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que hay que llegar a ese límite. En este marco se dio el foro este que vos mencionabas, sí, que es muy importante, ¿no? Porque sí, se da en un marco muy especial, en donde América vuelve a estar en el ojo del imperio. Y es otra enseñanza de Chávez, porque sí, este tipo de foros se hacen prácticamente todas las semanas en Venezuela. Tan importante, con gente de tanto renombre, sí, en el viejo Hotel Hilton, en ahora Alba Caracas, sí, todos los días debate, fomentar el pensamiento, ¿no? El pensamiento revolucionario. Y en uno de esos foros, cuando al poco tiempo que murió Hugo Chávez, el propio García Linera dijo cómo había que enfrentar a ese desafío de Venezuela sin Chávez, sí, y dijo con más revolución. Y te pregunto, Tony, si vos pensás que hay que defenderse de los ataques ahora a nivel continental también con más iniciativas transformadoras, no solamente en Venezuela, digo, ¿no? Totalmente. También en Brasil, en Argentina. ¿Esa es la forma? Totalmente. Es más profundización de todo aquello que haga, que integre y que haga salir a la luz a los sectores más postergados. Todo aquello que distribuya más la riqueza, todo aquello que realmente muestre que, como decía Cajade, que el mundo no es para unos pocos, sino que es para todos. Me parece que todas aquellas medidas que profundicen esto, y sobre todo la unidad latinoamericana, ¿no? Me parece que habría que reflotar definitivamente lo del Banco del Sur. Argentina y Brasil son los dos que se oponen en general a estas cosas. pero me parece que hay que ir por más. Es decir, Venezuela lo está mostrando, lo está intentando, que lo demás revolución, no dejarse pisotear por Estados Unidos, y me parece que el resto de los países de América Latina tenemos que seguir ese ejemplo de profundización, ¿no? Me parece fundamental. Me parece fundamental. Y creo que por eso también las elecciones en nuestro país este año van a ser claves en ese sentido. Ya el hecho de que no esté Mujica y de que esté Tabaré ha sido un pasito para atrás. Maduro lo acusó al vicepresidente. Sí, después se retractaron de Uruguay, los de Uruguay. Que lleva un nombre tan fuerte, ¿no? Como el de Raúl Sendich, sí, que es el hijo del fundador de los tupamaros. Lo acusó de traidor. Sí, sí, sí. Y hay que ver acá, porque retroceder en este momento, en este momento de América Latina, que Argentina retroceda, no es menor, porque Argentina es muy importante en el concierto de nuestra América, ¿no? Ojo, Tony, acá tenés mucho cuidado con Estados Unidos. Uh-huh. Puede haber, para mí, no, hay que correrlo. Chao. Pues no puede haber tanto pobreza. Digamos que Estados Unidos vino acá a hacerse los vivos, matar gente. Hay que tener mucho cuidado. Y es lo que quieren, negros. Cuando más pobres haya, para ellos mejor. Tony, en diciembre del año pasado se nos fue de la vida Alejo García. Alejo está en la revista de marzo. Sí, recordado con varias firmas allí que lo recuerdan. ¿Qué decir de Alejo? Alejo fue más allá de un amigo y un gran compañero. Alejo fue un tipo extraordinario, ¿no? Extraordinario por la claridad y la mirada que tenía sobre las pibas y los pibes más pobres, la claridad de cómo había que trabajar con ellos, cómo había que acompañarlos. Una entrega absoluta y un compromiso total. Un tipo que hizo de la ternura y la esperanza una manera de vivir. Y además un tipo con una visión política que yo pocas veces vi, ¿no? Yo creo que de la misma manera que yo aprendí a empezar a leer lo político con Cajade, ¿no? Allá cuando yo iba en los años fines de los 80, principios de los 90, iba al hogar y empecé a poder entender la política por Carlitos. Alejo me ubicó definitivamente, ¿no? Es decir, yo lo digo ahí, lo dice Graciela de Leo también, donde Alejo se paraba políticamente, sabíamos que ahí no nos equivocábamos, porque había que estar, ¿no? Y aparte un tipo de un corazón, de una entrega, de una generosidad. No, qué sé yo, a mí me cuesta hablar de Alejo, ¿no? Pero un tipo impresionante, que lo sentimos, nos hemos reunido ya dos o tres veces el colectivo y reunirnos y siempre estás esperando que entre, ¿no? Uh-huh. Y a veces cuando tenemos algún debate así, decimos, nos falta la palabra de Alejo, porque Alejo era como el que sintetizaba todas las posturas, truc, y ahí ponía la... Uh-huh. Alejo García, como decíamos, está presente aquí en la revista de marzo de La Pulseada con, decíamos, Javier, varias firmas, ¿no? que lo recuerdan. Exactamente, lo recordamos que Alejo integraba y era uno de los corazones del cine movimiento, haciendo cine con los pibes en los barrios, estaba en el colectivo de Teología de la Liberación Pichi y Mises Heyer, estaba en todos lados. Sí, estaba con el tema, estuvo con todo este tema de la nueva ley de trabajadores sociales, él estuvo en la pelea y en la elaboración, ¿no? Estaba con la gente del trabajo, de los trabajadores sociales de Morón, estaba en el MED con el espacio de jóvenes. Sí, ¿no? Hay también textos hermosos, ¿no? Realmente, a veces las palabras terminan ayudando mucho, ¿no? Sentarse a escribir y para esa persona que escribe y que lo despide Alejo, y también para los que lo leemos, ¿no? Mm. Para conocer quién fue y por qué fue tan importante este militante de la ternura, hasta la victoria de la ternura siempre. Eso lo decía siempre. Ese es el saludo de prácticamente todos los que escribieron para Alejo. Escribe Graciela Banzán tu compañera Tony, compañera sí. nuestra, a quien le mandamos un beso. Y pero si les parece, vamos a compartir algo que rescata la propia Graciela D'Aleo, ella es integrante del colectivo de Teología de la Liberación y compañera de hace muchos años, ¿no? Sí. De Alejo García. Y dice varias cosas, ¿no? Pero entre otras, ella dice que le resultan insuficientes sus palabras convencionales, pobres, y por eso elige palabras de poetas para hablar de Alejo y de lo que sembró. Leyendo textos de Maximiliano Coria, a propósito de Maximiliano Coria, también escribe sí. su propio artículo y su propia opinión y concepto sobre la partida de Alejo. Él es del espacio de jóvenes que coordinó Alejo. Es un pibe que también habíamos mencionado y que habíamos rescatado en otra revista nuestra. Que es poeta, sí. Poeta. Y escribe Maximiliano Coria en este poema que rescata Graciela D'Aleo estas líneas. Queridos compañeros, es extenso el camino de mis pasos hasta el sueño y la visión es nosotros, los hijos del desamparo, sembremos la esperanza para que permanezcan felices nuestros hijos. Plantémosla, ella crecerá en el soplo del viento y las secuelas del diluvio. Ella, diamante del tiempo, rosa divina que escasea, seguiré nadando en aguas callejeras, las mismas que han sido bendita facultad. Años atrás me mandó un poema de Gabriel Celaya, de allí lo recorta Graciela D'Aleo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar así, dar un sí que glorifica. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse, hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y cuánto respirando. Graciela D'Aleo, entonces, retomando algunas poesías y algunos poemas para despedir a Alejo García, y con eso también nosotros lo homenajeamos acá en este espacio, Tori. Sí. No tengo mucho más para decir. Simplemente un tipo que quería mucho a la obra también, que siempre lo rescató a Cajade como un referente, que lo amaba al negro y que cada vez que lo veía se sacaba fotos, lo abrazaba, y él siempre sintetizaba que el negro era, Alejo decía que el negro era la síntesis del laburo con los pibes en los barrios, ¿no? Y a él, a Marianito lo quería mucho también, bueno, siempre que podía. Bueno, la última vez que lo vieron fue en la Estación Provincial. En Estación Provincial cuando se presentaban los cortos. Sí, ¿no? Y sí, también y cuando vino hace poco en unas charlas, ¿no? Hace muy poquitito, en donde está la foto que veíamos con Marcelito sí. y con Mariano en sí. la Facultad de Periodismo. Ahí, sí, también. En una charla, en un encuentro. Y ahí nos pedía que le saquemos una foto. Sacamos una foto con mis amigos, dijo Alejo. Sí, sí. Y se abrazó con Marcelito y con Mariano. Sí, con Mariano. Sí, sí. Lo recordamos entonces con palabras que quedaron aquí registradas en la pulseada de marzo. Y también con una canción que encontramos por allí, que escribió Robertito. Una canción realizada desde la Unidad Penal 32 de Florencio Varela. En homenaje a Alejo García, escribió Robertito y canta esta canción, Me alejo para siempre. Símbolo de lucha, arriero de lazos de amor, que de la calle partió y que compartió con dolor. De la droga me alejó, de la muerte me sujetó, deseó lo mejor del corazón. Espero y lo sé yo. A los chicos de la calle se acompañó, su vida dejó atrás por cada sonrisa de un grupo de niños. Vagón de tren que con su corazón filmó. Vagón de tren que te lleva a tu última estación. Hambre, frío y soledad que cambiaste por tu solidaridad. Lejos de los nadies, en los nadies soñé y para tu orgullo. En la vida también.

vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. En Revista La Pulseada de Marzo, viajamos a Uruguay con el negrito Marcelo Santillán, símbolo del hogar de Cajade y la niñez eterna. Fuimos a Montevideo para buscar las raíces del candombe y también las de su propia historia. El negro no sabe quiénes fueron sus padres, pero cruzó el charco con su pasaporte que dice: yo soy Marcelo del hogar del padre Cajade. Además, Alejandro Segovia, un nuevo muerto por la bonaerense. Galo García, un histórico de nuestro folclore. Germán Fratarcangeli, el acordeonista de Berisso que triunfa en el mundo. Nuestra despedida para Alejo García, militante de la ternura. Y mucho más. La Pulseada, suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Te juego una pulseada con un compañero. Es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Dicen que se fue. Dicen que está acá. Dicen que está muerto. Y dice que no volverá. Ahí está. Escucharon a Marcelo Santillán cantar, porque además canta. El artista completo, Marcelo Santillán, ¿no? Exactamente. Hay que mujer la energía. ¿Cómo se dice? Mala. Hay que sacar todos los malos. Como dijiste recién, como Estados Unidos. Afuera. Afuera, afuera. Afuera. Fuera. Fuera. Fuera. Che, nos olvidamos de mandar saludos a... ¿A quién? ¿A Pepi, por ejemplo? Sí, a Pepi. ¿Nos mandamos saludos a Pepi? Sí. Y a... La Pepi que se enoja cuando hablamos mal de la murga, ¿o no? Ah, sí. ¿Qué es mejor, la murga o el candombe? No, me gustan las dos cosas. Pero no se puede, no se puede comparar, pero yo... A mí la murga gana. Le mandamos un beso grande a ella. Dale. Fundamental. Besito. Y también a Diego y a... Y a Yanni. Sí. A Diego y a Yanni, que son los que dieron un lugar, nos dieron un lugar allá en Uruguay. Sí. Así que beso enorme para ellos. Ya vamos a estar con más cosas. Tenemos de todo todavía. Vaya. Estos minutitos que nos quedan de la pulseada de radio. Pero ahora entra Martín Luna al estudio. Epa. Se sienta. Allá. Y con Martín. ¿Lo agarró? Con Martín y con Marcelo Santillán. Saludamos a Gaby Hernández, nuestra compañera fotógrafa. Los ojos de la pulseada. Gaby, ¿dónde estás? ¿Cómo andás? Buena tarde para vos. Hola, ¿cómo andan? Acá justo bien. Agarrando un cachito de señal que me estaba llamando Martín Luna, pero bueno. Estoy en este momento en Ciudad Oculta, viendo unas fotos para la nota de próxima de etapa de la revista. Interesante. Ciudad Oculta, pero Ciudad Oculta de acá de La Plata, ¿no? Ciudad Oculta acá de La Plata, y que está oculta realmente. Uy. Contá algo chiquitito de eso que de lo que estás viendo y de lo que están cubriendo para la revista de abril. Sí, vinimos con Francisco Martínez, y la nota trata sobre la relocalización de la gente que se inundó. Estamos a orillas del arroyo El Pescado. Sí. Es una zona bastante degradada, con familias en situación extrema. Uh-huh. Y bueno, enfrente a donde están ellos, que sus casas están en una, son de una construcción muy precaria, justo exactamente enfrente, cruzando el arroyo, están las nuevas viviendas. Y son bastantes, pero para este fin de mes de marzo se van a relocalizar las 11 primeras familias, las 11 primeras casas, en unas casitas que, bueno, nos contaban que en su momento mucho la idea no les gustaba, pero después empezaron a ver que las casas estaban construidas en un buen material, que estaban con azulejos, que estaban bien, bien edificadas, por así decirlo, ¿no? Mm. Así que, bueno, ahora en estos momentos próximos a ocupar esas nuevas viviendas están con cierta alegría. Bueno, estamos entonces expectantes de esa pulseada de abril, que se hace a 2 años de la inundación. Se va a estar cumpliendo en abril 2 años de la terrible y trágica inundación de la ciudad de La Plata. Claro, todo esto nace a raíz de eso, claro. ¿No? A raíz de la tragedia del 2 de abril. Y por eso estaremos presentando este informe, y ahí está Gaby buscando la imagen. La imagen para la tapa, Gaby, ¿o no? ¿Qué se busca, Gaby, en este tipo de cobertura fotográfica? ¿Qué buscás? A ver. Y ahora, mira, era buscar, mostrar, ¿no? Mostrar la situación actual en la que están viviendo, tanto de las viviendas como de la vida de la gente, algunos retratos, las familias en su cotidianeidad. Por eso hace rato que estamos acá, por eso vos me decías, seguís ahí. Y sí, es un poco también no solamente la foto, sino también en entrar en contacto con la gente, ¿no? Y de alguna manera también te empiezan a contar un poco y vas registrando, y bueno, y también en estos momentos no se puede entrar al lugar de construcción de las nuevas viviendas, porque sí. Es un predio cerrado y tienen ciertos horarios y requisitos y maquinarias que están ahí, pero bueno, del otro lado también poder registrar esas viviendas nuevas, ¿no? Así que bueno, es un poco registrar la vida de la gente, sus rostros, sus casas, el barrio en sí. Estamos conversando con nuestra fotógrafa, Gabriela Hernández, la fotógrafa de La Pulseada, junto con Luis Ferraris también, ¿no? Ellos son los que llevan la imagen a la revista. Y Gaby, además, el próximo jueves se estará inaugurando Mujer y Memoria, que cambia de formato y ocupa las ventanas exteriores del Centro Cultural Islas Malvinas, ¿no? Sí, una presentación más de esta muestra itinerante, que al final se transformó en esto de itinerante, ¿no? De ir mostrándose por distintos centros culturales, tanto en Berisso, Los Hornos, en Gonet, en La Plata. Su primera inauguración fue en el Centro Cultural Malvinas, uh-huh. Pero ahora cambian este formato de gigantografías, como bien dijiste, que va a ocupar las ventanas de Islas Malvinas y así poder exteriorizar eso, porque las fotos van a estar para ser vistas desde afuera, van a ser con vistas desde afuera, no obligar a que tengas que entrar a una sala, sino que cualquier persona que pasa por el Centro Cultural Malvinas, ahí en 19 y 51, las puede ver desde afuera, tanto desde la plaza como desde las calles del Centro Cultural. Así que entonces esta muestra somos integrantes de la muestra, somos 4 fotógrafas, uh-huh. Que son Helen Sou, Eva Cabrera, Fátima Pérez y yo, y esto estuvo encauzado bajo la iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, que bueno, que ahí lidera Marta Bedio, ¿no? Así que la muestra se inaugura entonces, esta muestra fotográfica itinerante, Mujer y Memoria, el próximo jueves 19 de marzo a las 6 de la tarde, allí en el Centro Cultural. Sí, 6:30 más o menos, va a estar la muestra, van a ver un par de actuaciones, alguien ahí cantando al micrófono. ¿En serio? Así que el que se quiera acercar, bienvenido. Ah, muy bien. Bueno, acá el Negrito Santillán dice que puede ir a cantar si vos lo dejás. Bueno, ¿puede ir? Todo puede ser. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, negrito, ¿cómo andás? ¿Qué chapa, vos? Acá la gente de Ciudad Oculta, del barrio de Ciudad Oculta, ya se quedó con algunos ejemplares de la última revista y con tu cara. Que tenga mucha fe que va a salir para adelante y sí. Y o sea, la gente que, o sea que la gente que está inundada ahí sí, que pueda tener una mejor vida, ¿no? Sí. Pese a todo esto que tuvo que pasar durante este tiempo y bueno, este cambio también que están ahí por tener ahora fin de mes. Sí. Que tenga mucha fuerza, tenga mucha fe. Bueno, Gaby, bueno. Te mandamos un beso grande. Un besote. Gracias por contarnos un poco lo que estabas haciendo, por invitarnos nuevamente a la muestra. Te lo perdiste a Marcelo Santillán con sus Rainbirds. Sí, me iba a dar una vuelta, me dijeron, pero bueno, todo no se puede, a las 5 acá, a las 5 allá. Sí, Gaby, muchas gracias. Bueno, ojalá que bueno, que los que están escuchando puedan después leer la revista y ver en formato papel esto que estuvimos contando un poquito, ¿no? Con una nota, las fotos van a estar acompañadas con la nota de Cristian Lora. Uh-huh. Que ha sido el que ha estado viniendo un par de veces y armando la nota para la revista. Sí, ahí trabajando varios compañeros, Laura también, Francisco. También, Laura, sí, como siempre Josefina Mackenzie, bueno, acá con la compañía también de Francisco, así que... Bueno. Gaby, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por, bueno, me sorprendieron con este llamadito que bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. En la pulsera bueno, radio. Grande, feliz buen comienzo este del 2015. Gracias, chau, Gaby. Gracias a vos chau. Y tenga mucha fe. Bueno, igualmente. Chau. Gabriela Hernández, una de las fotógrafas de la revista La Pulsera. La Pulseada. La cocina de la calle. Te quedaste mal por lo que contaba Tori, ¿no? Te quedaste enojado con los Estados Unidos. Sí, es porque la verdad. No tengo que pisar a otros países. Que hagan guerra entre ellos. No acá en Argentina, nada por el estilo. Que agarren y que se maten entre ellos. Porque acá no. Ningún país no se merece eso de Estados Unidos. Ningún país. Ojalá se escuche el grito de Santillán por allá. Basta de guerras, ¿no? Porque Estados Unidos metiéndose siempre en la soberanía y en las democracias de nuestros países. Bueno, contábamos, por ahí la veo a Martina Dominera que llegó hace un ratito. Contábamos el año pasado cuando estuvimos en FM Resistencia en el barrio Los Robles, hablábamos con las egresadas del FINES, las que habían podido terminar la secundaria con ese programa de la Nación que incentiva la terminación de la secundaria en el propio barrio. Esta es una iniciativa que ha demostrado y que ha reflejado que hay muchas dificultades en nuestro país para poder terminar la escuela, que la educación tiene muchas deudas, la educación pública, y que hay que ayudar a alguna gente a que pueda terminar el colegio. por una cuestión simbólica, por una cuestión de dignidad y también por una cuestión material, porque con un título se puede conseguir un laburo mejor, uh-huh. Con un título se puede pensar, por ejemplo, en una carrera universitaria. Claro. Bueno, el Fines en FM Resistencia. Ahora, el Fines va a comenzar en Casa Joven, de la obra del Padre Cajade. Mira. Hasta Estela se anotó, tu educadora, tu hermana. Estela Cantero se anotó para terminar el Fines. Uh-huh. Hay más cerca de 20 inscriptos en Casa Joven. Y en el día de hoy, este martes, se está comenzando el Fines en Casa Joven en el barrio Aeropuerto. Hay madres de chicos de Casa Joven, uh-huh. Hay algunos pibes de Casa Joven que en su momento no pudieron terminar la escuela, que son varios y que están también tratando de agarrarse esta iniciativa para poder terminar uh-huh. la secundaria. El otro día se fue el lanzamiento, el acto de apertura, donde se hizo una presentación, donde ahí estuvo Nico Fonseca, compañero, amigo de hace mucho tiempo uh-huh. en la obra, en Casita de los Niños, Casa de los Bebés, con recorrido en la obra y en los barrios de hace mucho tiempo. Él es docente y él es uno de los impulsores que le tenemos que agradecer mucho que promueva esta iniciativa en nuestra Casa Joven del barrio uh-huh. Aeropuerto. Y en esa apertura hubo mucha gente, uh-huh. Estuvieron los alumnos, estuvieron los profesores. Comienzan el día de hoy, está comenzando ahora con la clase de informática. Después hay historia y geografía. Está Diego Richuza, uh-huh. otro amigo murguero, sí. compañero tuyo, como profesor. Pero seguramente en el próximo programa de La Pulseada Radio tendremos varios testimonios. Vamos a contar lo que a escuchar algunos testimonios de la gente que está participando del Fines, uh-huh. pero ahora vamos a escuchar un adelantito. El otro día charlábamos con alguno de los pibes, contábamos, y también con la madre de alguno de los pibes. Uh-huh. A quien vamos a escuchar ahora es madre de varios chicos que de Casa Joven, alguna conocida nuestra como Agustina, sí. De Barullo. Y bueno, ella no ha podido terminar la secundaria en su momento, y ahora lo va a hacer con uno de sus hijos. Uh-huh. Y cuenta esto, ¿no? Lo importante que es para ella mostrarle a sus hijos que se puede terminar uh-huh. la escuela y que puede uno esforzarse. También la importancia para los chicos de ir con sus viejos uh-huh. a estudiar, también para hacerlo en forma conjunta. Pero un adelanto del próximo programa de La Pulseada Radio, vamos entonces a escuchar una de las alumnas Delfines uh-huh. en Casa Joven. Sí, me encantaría poder decir eso, porque ellos mismos me dicen, pero a vos también te falta. Y sí, yo quiero ser el ejemplo para ellos, que se puede, aunque sea uno grande. Pues a mí me pasó lo mismo, tuve 7, lo propuse para después y después no lo pude hacer. Claro. Entonces está buena la oportunidad que me dan. ¿Por qué dejaste la escuela en su momento? ¿Hace cuánto que no vas? Que terminaste? Y porque me puse de novio y quedé embarazada. ¿Hace cuánto? ¿Qué edad tenías vos? 18. 18 años. Y estaba estudiando la noche en la técnica 5. ¿Y por qué crees que muchos chicos hoy dejan la secundaria? Recién algunos decían, y por la vagancia, otros decían, no, para salir a laburar, para ayudar a mi familia. Vos que estás en el barrio, que ves a muchos chicos que dejan la escuela, ¿no? ¿Por qué pensás que lo hacen? ¿Cuál es el principal motivo? No es tanto por la vagancia, sino que les cuesta que le den una oportunidad. Algunos no ayudan a la familia y no pueden pagar a alguien que les explique bien, entonces dejan. Y entonces en la escuela no le dan mucha oportunidad. Y entonces le da vergüenza, entonces abandona. Y luego un poco me pasaba con Juan Andrés, que decía que se equivocaba y ya no quería seguir. Entonces pensaba como que no se podía seguir adelante. Yo le quiero demostrar que se puede, empezando por mí. Empezando por mí, uh-huh. Y al Fines, empezar y terminar la secundaria. Bueno, ahí está el sueño que iniciaron en Casa Joven varios y varias personas a partir de hoy, estudiando ahí en Casa Joven, en el barrio Puerto, en la calle 97, Luna. Así es. Habíamos terminado el año pasado hablando uh-huh. de con las chicas y chicos que se recibieron del plan Fines, ahí la tercera, ¿cómo se llama? La tercera promoción del plan Fines allí en el barrio ahí donde está FM Resistencia, en el barrio Los Robles. Así terminábamos uno de los últimos programas de La Pulseada radio y comenzábamos este primero del 2015 también hablando de esta, de estos chicos y chicas y gente un poquito más grande que se ha anotado en el plan Fines, que se va a estar brindando ahí en Casa Joven. Uh-huh. Se fue el primer programa del año de la radio. Se fue. Marcelito Santillán, protagonista de todo. Ustedes también. No solamente yo. Ustedes también. Amílcar Burgos, Martín Luna, mi nombre es Javier Saade. Trataremos de estar, ¿no? Este año. Trataremos de estar los que somos aquí. Está Martina por ahí dando vueltas también. Martín Luna. Sí, nos vamos. Personaje fundamental de este programa. Ahora sí, nos queda un segundito para decir que... Aquí nos vamos, ¿qué? Escuchando a Palo Pandolfo y su banda La Hermandad, que van a estar el próximo jueves en la ciudad de La Plata. Llegan nuevamente a la ciudad de la mano de Martín Espíndola y los Hongos Sagrados. Se presentan el jueves en el Rincón de los Amigos. Dicen que se fue. Dice que está acá. Dicen que está muerto. Dice que no volverá. Pero volverá a la pulsera de radio, ¿no? La semana que viene, Luna. Así es, el próximo martes estaremos compartiendo nuevamente la tarde con todos ustedes. Los dejamos entonces con Palo Pandolfo y su banda La Hermandad. Exactamente. ¡Opa! Yo sé muy bien, pelearnos no tiene sentido. Toda esta emoción pega la vuelta. Y cuando tu palabra se sangra a mi oído, le pido a María una respuesta. Mañana espero tu llamado, como un hielo que se prende fuego. Un poco alucino, un poco estoy parado, pero ese anillo no es un juego. Se sale por arriba. O si no, tirarse desde un piso quinto y finalmente sangre en las heridas. 5, 4, 3, 2, 1, 0.